¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes aquí en estas charlas de cine y de música. Soy Joe Armenta y como siempre es un gusto estar aquí platicando con ustedes. Y el día de hoy vamos a platicar un poco de música. La música es el lenguaje que nos universaliza a todos y nos une a todos. Y hoy tengo el honor y el gusto de tener a un gran amigo aquí en el programa que se dejó entrevistar por fin después de mucho tiempo que lo ando correteando. Es el maestro Fidel Rivera Vargas, o como le decimos muchos cariñosamente, el profe Fidel. Él es maestro normalista especializado en enseñanzas musicales escolares, es compositor, fue becado también como compositor en la Sociedad de Autores y Compositores. Él participa en el Festival Julio Jaramillo de 2018 y 2019. También fue ganador en el 2011 del Festival Internacional José Alfredo Jiménez y ha tenido varios éxitos, entre ellos... Finalista en el concurso Premio Armando Manzanero 2015. También ahí tenemos al maestro Fidel Rivera. Ya te me adelantaste, profe. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Pensé que ya estuviéramos ya en el aire, yo, qué pena, pero aquí estamos contigo con el gusto de saludarte, a ti y a tu audiencia, un abrazote. Gracias, profe, les estaba comentando de los éxitos que has tenido, que uno de ellos es Hasta que llegaste tú, de la zona de Santanera, de Espacio que voy deprisa, en fin, muchos éxitos como compositor has tenido. Pues así poco a poco andamos en este andar de la vida. Oye, profe, y este programa, pues bueno, de cine y de música, tú has conocido y has tenido muchas anécdotas con gente del cine, con gente de la música, porque has empezado, tienes ya bastantes años en este mundo. ¿Cómo ha sido tu paso con los grandes compositores como, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, con Cuco Sánchez, profe? Con Juan Gabriel, cuéntanos cómo han sido esas experiencias. Pues mira, esto nació a raíz, yo creo que fue un encuentro, el punto de partida es a raíz de que conocí a un señor, un señorón que también tiene sus películas, que fue don Antonio Espino Clavillazo. Cuéntanos eso. Pues precisamente, pues con todas las aspiraciones de toda persona joven, yo tenía pues mis 19, 20 años, cuando pues yo andaba buscando a ver dónde podía que me grabaran. Total, llegamos a, aquí te voy a, más o menos les voy a comentar cómo se viene encadenando una cosa con otra. Haciendo prueba de grabación me presento a RCA Víctor, con el señor Felipe Jiménez, el Indio Jiménez, así le decían. Él fue un personaje en RCA Víctor. Era súper estricto. Es más, hasta el grado de que pues, mucha gente tenía miedo de enfrentarse a este señor, porque era muy claridoso. Una ocasión llega un compositor, le lleva 4 canciones, yo lo escucho porque yo fui a hacer mi prueba de canto. Ajá. Y escucho al compositor, era de Mérida. Primer tema, qué bonito este tema. 2, cántame el segundo, así. Cántame el tercero, cántame el cuarto. Muy bien. Arregla los papeles, pon en orden. Ahora sí, vete con tus papeles, dedícate a otra cosa. Vende semillas enfrente de un cine, tamales o lo que se te antoje, porque de compositor te vas a morir de hambre. Tú no naciste para compositor. Así trataba a la gente de tremendo. Entonces, cuando yo hice mi prueba de grabación, me cita una fecha de mis vacaciones de maestro, por mes de julio, en RCA Víctor, en la avenida Cuitláhuac. Llego yo, me cito a las 9, llego desde las 8 de la mañana. El señor, no se reportó a su oficina, llevaba a mi sobrina y mi hermano que cantaban conmigo. Llego y no, todavía ni abrían. A las 9 entro a la oficina, aquí espera el señor. Dieron las 10, las 11 y llegan los barranqueños y a las 12, 12 y media llega Juan Gabriel. Juan Gabriel está hablando de 1972. Apenas tenía su primer disco de Yo no tengo dinero y me he quedado solo por otro lado, estaba creo. Pues llegó ahí, pues todavía un chamaquito, estaba muy joven, había tenido unos 22, 23 años, Juan Gabriel. Muy, muy a todo, muy atento, no llegaba el señor, dieron las 12 a la 1, y ya hicimos bohemia, pues ¿qué hacemos? Federico Villa cantando sus puñales de fuego, los barranqueños cantando que la dejen ir a baile sola, su servidor cantando hasta que llegaste tú, que me grabó Santanera y me grabó Miki Laure y me han grabado varias personas. Y entonces, como a las 2 de la tarde llega José Alfredo Jiménez, yo estaba más cerca de la puerta, bueno, pero antes de eso con Juan Gabriel hicimos bohemia y hasta me pidió prestada mi guitarra para gastar en ambiente ahí, porque de hecho pues él iba nada más una cita, yo iba con mis guitarras, entonces por eso tocó con mi guitarra. Juan Gabriel, platicamos, hicimos buena bohemia, 2 de la tarde llega José Alfredo Jiménez, ¿dónde está el indio? Dice, José Alfredo murió en el 73. En 72. Entonces el indio, y le digo yo que estaba más cerca, está grabando, porque ya para entonces nos habían pasado el dato que nos esperáramos, que estaba grabando con Yolanda del Río. Y dice José Alfredo, amigos, dice, así con, dice, el indio está muy ocupado en esa grabación, él es muy profesional y no va a salir ahorita, ahí espéralo sentado. Este amigo ahorita va a estar en Yolanda, o está grabando con Yolanda. Yo, pues en un momento, pues joven, también me dio un impulso de enojo. Dije, ah, vaya, así allá, donde decimos los mexicanos, estás. Y cruzo la calle y está Musart. Hago la prueba en Musart y me escucha don Benjamín Sánchez Mota con mi hermano y mi sobrina. Y dice, quiero grabar con estos muchachos, quiero los estudios en 15 días. Grabo con ellos. Y el señor, los estudios de Musart están ocupados por mes y medio. No importa, si yo tengo estudios en Monterrey y nos lleva a grabar a Monterrey. Cuando andaban ya, cuando sale el disco, resulta que andaba mi hermano como jacareándolo, luego presumiéndolo, y se encuentra una persona que le dice, hombre, pues, échense un palomazo, yo soy maestro de ceremonias en un hotel, voy a decir el nombre, se llama Monterreal, por la avenida Revillagigedo, que llega a la Alameda Central. Entonces está un hermano de Javier Solís, que es Ramón Siria, porque Javier Solís se llamaba Gabriel Siria Levario. Entonces estaba un hermano de Javier Solís cantando en la variedad, y un cuarteto excelente, maravilloso, de tres hombres y una mujer, los hermanos Anota. Échate un palomazo, me decían. Y cantamos una que grabamos, de una esperanza de volver contigo, y le empiezo a cantar, ay amor, ya no me quieras tanto. Con ella cerramos, tocando yo el requinto. Se levanta un señor, su cara se me hacía muy conocida, pero ¿ya quién es? ¿Quién es? Permítame felicitarlo, me dice. Tocó muy bonito lo de los baños. Me llamo Antonio Espino, soy clavillazo. Y estoy actuando con ellos ahorita en un teatro de revista, el Teatro Apolo, que era de los hermanos Labat. Queta Labat y Jorge Labat. Me dice, hay un concurso del requinto de los Panchos. Y yo veo que usted hace buen papel. Si usted va con ellos, lógico, ahorita no se podría inscribir si no es por una recomendación de un amigo muy personal de ellos. Ya están con los finalistas. Le va a tocar enfrentarse con los meros buenos. Bueno, pues mejor le digo. Al día siguiente, temprano, llego a mi cita. Me recibe el Güero Gil y están los Panchos ahí. Tú eres el que mandó clavillazo. Le digo, sí, señor. A ver, tócame algo de los Panchos. Y empiezo a tocar tan, tan, tarararararara. No me quieras tanto. Mueve la cabeza, como que sí, como que no. Dice, veo que mueves bien tus dedos, pero no me gusta cómo se oye. No, ya, ya no habla libre. Y ya entonces, dice, a ver, le dice, se queda pensando y le dice a su compañero Chucho Navarro, que fue su guitarrista, su acompañamiento toda la vida. Compadre, préstale mi requinto. Y me presta su requinto del Güero Gil, de los Panchos. Tenía un sonido tan precioso, que hasta yo me desconocí cuando escuché ese requinto. Así merito, me dijo. Ahora sí vas a participar. Pero señor, pues tú no eres el mono, le digo la guitarra. Más o menos le dije, sí, ¿cuánto le costó su requinto? Dice, es japonés, tiene ingeniería japonesa. Nada, unos 15 mil pesos. Le digo, el mío, es que es bueno, y es de Paracho, Michoacán, de pelo escrito. Me costó 500 pesos. Dice, pues con este vas a subir a concursar y me presta su requinto. Ahí estuvo la clave de que haya ganado el concurso de requinto de los Panchos en esa época. La idea era que me quedara yo con ellos como requinto de los Panchos. Pero Chucho Navarro le dice, oye, compadre, no te has fijado en un detalle. Con él ya podemos solucionar ese problema que andamos buscando. Pero si les quitamos el requinto a estos muchachos, matamos al trío. ¿Por qué no mejor los apoyamos como sus padrinos de ellos? Los mandamos a giras a unas partes que se levanten, les damos una carta de recomendación, y me dieron carta de recomendación los Panchos, así, dice así, para que no se pierdan ellos, y hacemos otro, y fue como, hice otro concurso, y quedó Gaby, otro concurso, no hombre, es una situación, una experiencia tan bonita. De ahí nos mandaron a otras partes, las giras, a Reynosa, donde alternamos y conocimos a Chayito Valdés, a Chenelo. Un mes anduvimos juntos en la feria de Reynosa y Río Bravo. En toda la feria nos contrató la Carta Blanca y cantábamos. Y Chayito Valdés, Chenelo y nosotros éramos la variedad. Así que son las experiencias tan bonitas. Por eso empecé a conocer gente. ¿Qué canción cantaste en ese concurso, profe? La de No me quieras tanto, esa fue la que toqué esa vez. ¿Y me la vas a cantar ahorita? Bueno, ¿nos las vas a cantar ahorita al auditorio? Pero no traigo mi acompañamiento, es que el regente soy bonito, pero cuando te acompañan, la armonía me refiero, bueno, la armonía sí, con ustedes. Ahí nada más se imaginan ustedes, porque pues ahora sí que voy a tocar el... Más o menos el requinto que estaba, a veces todavía me acuerdo de esa época. Estamos hablando del año 70 y ya con los Panchos del 73. Ah, porque déjenme decirles, amigos, que el profe es un genio para la guitarra y es un genio también para el requinto. Él se prepara porque, como les comentaba al principio, también ha participado en el Festival Internacional de Julio Jaramillo. Y Julio Jaramillo usa, bueno, sus canciones son con mucho requinto. Entonces el profe se ha preparado para aprenderlo a tocar, se ha preparado para mejorar su técnica y de verdad que toca maravillosamente. Son canciones difíciles, son canciones que casi nadie puede alcanzar, pero escuchen. Y poder alejarme de ti para nunca más volver. Bravo, profe, qué bonita interpretación, te digo que eres un genio. No, te aseguro que allá los amigos que están ahí del otro lado de estas tecnologías también están cantando y también te están aplaudiendo, eso te lo puedo apostar, doble contra sencillo. Mira, Sí. tenemos gente es muy bohemia, nuestra gente de México tiene un corazón enorme y que sabe apreciar esa música de esa época. Y esa música la siguen cantando nuestros jóvenes. Tenemos un caso como Natalia Lafourcade sacando los temas de entonces. No sé, he estado escuchando música Luis Miguel, cuando hizo sus romances. También toda esa música no pasa de moda. ¿Tú cuál crees que sea ese secreto para que la música siga vigente? Pues mira, la música a lo mejor siempre sigue vigente. A lo mejor no sigue vigente en los medios, porque los medios, pues ya, pues es una cuestión tanto comercial que tienen que sacar lo que les da, pues es un modus vivendi de sacar un dinerito, es un negocio. Pero la gente así escuche, por ejemplo, temas que la vaca, que la vino vaca, algo así, en sus momentos. Son para bailar, se ambientan. Son temas que en un momento son muy bonitos para bailar. No se puede criticar esas cuestiones porque toda la música se le puede sacar provecho. Pero en el corazón de la gente siempre está en sus momentos que están con ellos, de intimidad con sí mismo y con las personas a quien no quieren, uno recuerda las canciones románticas. La forma de decir las cosas. Una forma bonita donde a la mujer se le trate como una reina, porque eso son unas reinas, son las que con toda la cuestión que a veces que nos quejamos, no nos quejamos pero porque también no saben lo que hacemos, a veces también nos portamos no muy bien, pero finalmente los grandes apoyos de nosotros y los grandes apoyos de las grandes personas es porque tiene una mujer a un lado y otra a un lado, porque la mujer es una parte importante del hombre y se puede decir, yo considero que la mujer es el cerebro y el corazón en la mayor parte del hombre. El hombre las ama. Profe, eres un romántico empedernido, eso te lo he dicho. Gracias, señoras. A la mujer siempre hay que amarla, e incluso hasta los rompimientos. Hay que romper con mucho respeto, con mucho cariño, porque donde hay amor no puede anidar el rencor. Oh, qué bonita frase. Donde hay amor no puede anidar rencor. Un rencor. ¿Eso me acaba de salir ahorita? Estreno exclusivo aquí para de cine y de música. No, es así. Entonces, no tengo que pasar. Mi vida misma ha sido accidentada, pero yo le tengo un cariño enorme y un agradecimiento y una gratitud a las personas que han estado en el paso por mi vida. Las Sí. bendigo y las amo. Y así arriba, así con el corazón, pero en su momento uno tiene que, como los árboles, renovar sus hojas y se renovar las ilusiones para poder uno florecer ante un nuevo mundo. Ay, profe, qué bonito. Y déjenme, les voy a contar un secreto. Bueno, no es secreto, una actividad del profe. El profe también es maestro de canto, pero ha tenido también pues a varios alumnos y alumnas. Cuéntanos de Así esa es. experiencia como maestro de canto y de música, profe. Como maestro de canto y de música, he tenido pues gente que sí ha figurado dentro del medio. Estuvo una gran amiga que cuando cantaba ella a dueto con su hermana, eran las hermanas Razo. Cuando escuchaba sus solos, le decía: "Oye, se te oye, pasa muy bonita tu voz al disco". Me decía: "Ay, no, si yo canto re feo", me decía. Le digo: "No, yo no te contradigo nada", le digo, "pero a tu voz pasa muy bonito, pasa muy bonita. Y un día vas a ver que te van a lanzar como solista en CBS, que era la marca donde grababan los grandes". Al año me dice: "¿Sabes qué?". Me dice no sé, mi productor, mi director artístico, que era Pedro Ramírez, que empezó dirigiendo, haciendo los arreglos de Vicente Fernández y de todos los Fernández. Resulta ese, me dice que me lanza de solista con el nombre de Isabel Rojas. Dice, pero me pide que me ponga en manos de un maestro de canto. Y ahora, para que se te quite, tú vas a ser mi maestro de canto. Entonces, graba y salieron discos grandes de ella, El Caballero y la Reina, esa cosita. Tuvo película con Las Sobrinas del Diablo. con Eric del Castillo, Isabel Rojas, una de las alumnas. Tuve cuatro niñas, yo tuve siempre como maestro en la escuela Niña Rondalla. Escuchaba las voces más bonitas, saqué mis cuatro voces mejores, nada más para cantar en algún lugar. Y me dice el presidente municipal, oye, te invito, es que le gustó. Cuando viene el gobernador, ¿te puedes venir conmigo? Sí, me llamo con el gobernador. Con el gobernador, oye, cuando vengo secretario de Estado, te invito, sí. Y viene el secretario de la Defensa Nacional, y el secretario de la Defensa Nacional, maestro, te invito al Colegio Militar y a otros eventos de importantes de la Defensa Nacional. Con todo gusto, señor. Era el general Arévalo Gardoqui. ¡Wow, profe! Bueno, te dejo en varias partes, es un tipazo. Entonces, después decían sus papás, eran niñas de secundaria, 14, 15, 16 años. Maestro, ya lléveselas más lejos. Y me las llevo a Monterrey, Nuevo Laredo, hacemos gira y empezamos a aprender ahí. Los diarios de Tamaulipas, planas completas, nos dedicaban. Siguiente año, maestro, lléveselas más lejos, los papás, diciendo, me las llevaba un mes, mes y medio a cuatro niñas de 14, 15, 16, ahora de 15, 16 y 17, siguiente año. Me daban los permisos para las visas porque eran menores de edad. Les conseguimos las visas con el municipio, el gobierno nos ayudaba diciendo que íbamos en una misión de compromiso con las embajadas. Y así, y por eso nos dieron visa a todas mis niñas y a mí. Hicimos actuaciones en Estados Unidos, grabamos en Fiesta Records dos discos allá en Estados Unidos. Mis niñas, esas fueron mis alumnas. Y eso se llama Grupo Gumil Topacio en Fiesta Records. De ahí paso acá a mi cuestión de solista. Entro al festival, al concurso nacional del magisterio, gano el concurso nacional del magisterio en tríos en 1979, concurso nacional. Así, así fue poco a poco, pero es que la pasión que le imprime uno y que hace sentir a su gente que está con uno, ahí, como que dice, ahí en un buen sentido, ahí sí los contagia uno de cosas buenas. Claro, siempre pasa eso. Oye, profe, también has sido el ganador, llevámonos un poco más para acá, en 2011, fuiste ganador del Festival Internacional de la Canción a José Alfredo Jiménez y Dolores Hidalgo. Ese festival se anunció en Televisa, en los espectaculares, y me tocó participar. Yo ya había para eso, había un antecedente. Había salido a la convocatoria en 2010. Y resulta que en ese lugar, pues, yo sentía, me apegué así a las actividades, como decía la convocatoria, a las bases. ¿Y qué crees que esa ocasión me pasaron a un segundo lugar, en 2010? Pues yo recibí el premio con tanto, pues dije, no, pues yo vi una cuestión muy injusta, porque el tema que ganó, los jurados, que era el director del Conservatorio de Guanajuato, que eran personas ajenas a la música tradicional mexicana. Era personaje de musicazo, ¿no? Dije, mire, entonces, bueno, y no, dije, pues que no, no le puede dar lo que no tiene ni calificar lo que no sabe. Y así claro. Pensé, tranquilo, no me sentí mal. Recibí, por ahí la prensa cuando vio mi gesto que puse, me dijeron, oye, maestro, como que no estaba muy a gusto cuando recibiste el trofeo en segundo lugar. No. A los pocos días me habla el patronato de Dolores Hidalgo, maestro, queremos lanzar otra vez el concurso 2011 de compositores para José Alfredo Jiménez. No les gustó el tema porque no hablaba ni de Dolores ni de José Alfredo, que había ganado. Además que era un mariachazo, que mi respeto, es un gran mariachi. Uh-huh. Una interpretación, pues, era sinfónico, era hermoso aquello, ¿no? Y por eso fue lo que ellos, pues, sí se impactaron. Claro. Y le dije al presidente del patronato, yo no participo. Bajo esas circunstancias, no le digo. Para un concurso de compositores, deben calificar compositores. Le digo, yo no participo en ningún concurso si no califican compositores. José Alfredo Jiménez tiene un peso en la sociedad de autores y compositores como para que puedan mandar a quien vaya a calificar. Si califican compositores, cuenten conmigo. Si no, olvídense, yo no participo. La cuestión es que el tema que yo había hecho yo, sí habla de José Alfredo y de Dolores. Y querían que de hecho querían premiar ese premio, como quien dice, querían reivindicar ese premio. sí me tocó ganarlo a mí, pero calificaron como jueces José Alfredo Jiménez Gálvez, Fato, Ricky Luis y Manolo Marroquín, de la Sociedad de Autores y Compositores. Entonces, me dijo Marroquín, tú viniste a robar el despoblado, me dijo así, porque tú mal. No había nada, estaba muy bien. Y así fue como ya entonces en 2011 llegan al Festival de José Alfredo Jiménez, y es así justo. Mira, me gustaría que cantaras un poquito de esa canción, porque a lo mejor muchos no la conocen. Pero es muy interesante porque tú hablas ahí, vas diciendo los títulos de canciones de José Alfredo y vas diciendo también lugares de Dolores, ¿no? Ah, entonces. Sí, así habla de eso. A veces mejor, porque como era para el curso, le puse unas armonías que hasta ahora ni yo me acuerdo. Déjame ver cómo le hago un pedazo. A ver, sí, un pedacito. Porque fíjense, amigos, es de las composiciones que son un poco complicadas de meter esos nombres. Vamos a escuchar al profe Fidel. Ay, amigo, José Alfredo. Bailando con el guapango, ahí moviendo por lo menos los hombros ahí. No, esa canción así. a Dolores y fui, ya se premió y ahora sí ya quedaron juntos, ya no se hizo el concurso en ese sentido. Así estamos. ¿Esa canción la podemos encontrar en redes, profe? Sí, la encuentro, se llama El Rey de la Canción, la grabó Ángela Miranda. Te aseguro que más de uno está ya imaginándose ahí varias cosas, el concurso, los arreglos, la gente, cómo va, en fin, tantas cosas. Está con mariachi y una voz, Ángela Miranda, es una de mis voces de presumir de mis alumnas de canto. Ella fue lanzada como la canción de México. Fue lanzada en eso y también es muy buena, es excelente cantante, Ángela Miranda. Y bueno, pues así el profe, y yo te, bueno, después de esto, yo te voy a pedir que nos platiques también del concurso, no, del Festival Internacional Julio Jaramillo, que has tenido el honor de también estar ahí presente en Ecuador. Cuéntanos esa experiencia también, profe. Pues era cuestión de las redes sociales, por ahí se tenía, una amistad te lleva a otra, una amistad me dice... ¿Sabe a quién tengo en mis redes? ¿No? A Selene Canari. Ah, caray, ¿quién es Selene Canari? Julia Marina Jaramillo, hija del Ruiseñor de América. Y también me contacta con ella, pero le dice, ¿y compone? Claro, compone, le dice. ¿Y toca requinto? También toca requinto. A ver, yo un día que por ahí con mi hermano estábamos tocando así nuestro juramento, se grabó y se la mandan a ella, y ahí se quedó, pero así, dice, ay, qué bien, entonces se comunicó conmigo Julia Jaramillo, y me pidió, oye, pues veo que tienes ideas de cómo se compone, te voy a dar una tarea muy importante, me dice, a ver si la logras. El primer tema de mi padre, de Julio Jaramillo, no fue una canción, fue un canto político, que era para, en ese tiempo, la persona que andaba, pues, por la presidencia de la República de Ecuador, era un líder. El canto se grabó, no, y luego grabó mi papá, dice, fue en 1952, mi papá tenía 17 años, no era conocido, era un chamaco que le gustaba cantar y por ahí alguien lo sabía cantar. Iba a cantarlo un grupo que se llamaba Los Soberanos, famoso, el canto ese político, por alguna cuestión, o no quisieron cantar, o no pudieron cantar, o no se pudo. Dijeron, bueno, pues ahí anda un chamaquito que canta, que le gusta cantar, vamos a dárselo a él. 1952. Lo grabó, y se hicieron 12 acetatos de aquel tiempo, de los cuales no existía ninguno, me dice. Pero entonces andamos buscando que ese canto no desaparezca del CFP, que era Concentración de Fuerzas Populares. CFP. Carlos Guevara Moreno era líder. Resulta de que me mandan el CFP, y entre tanta búsqueda encontraron a un señor de 90 años, como pudo, me la canta a capela, el CFP. Y ya cuando la escucho así, la armo bien, y le mando hacer un arreglo así con banda así bonito, y quedó un himno tan... Pero todavía no se lo mostraron, déjole. Oye, dice, hay un himno ecuatoriano de lucha que se murió el señor, no alcanzó a ponerle la música. ¿Puedes ponerle la música? Mándamelo. Le puse toda la música, le hice sus arreglos, también musicales, orquestales, quedó maravilloso. Y no conforme con eso, dije, le voy a hacer un tema a Julio Jaramillo. No, pues la maté a Julio Jaramillo ahí con esto, y vámonos a Ecuador. El tema gustó tanto que se quedó para el Museo de Guayaquil y para el Museo de Ecuador, de Julio Jaramillo, mi tema. Y ahorita lo están mandando para otros países, porque Julio Jaramillo, un cantante internacional, incluso en Europa. Bueno, segundo año ya me deja a mí la coordinación artística de Julio Jaramillo, del evento a Julio Jaramillo. Elegir el elenco que iba a cantar allá, 5 cantantes. Y ya, me los llevo y armo y coordino toda la cuestión artística, así, pero la jefa de todo eso era Julia Jaramillo. Todo quedó muy bien, en las redes por ahí están cantos de ese evento, a Julio Jaramillo. Mexicanos le cantan a un ecuatoriano, Julio Jaramillo. Ya son 2 años que me lleva Julia Jaramillo para allá y estamos muy en contacto. Este año se está dificultando por la situación que estamos viviendo por la pandemia. Pero también ese canto que estás diciendo, el de Julio Jaramillo, tú te compenetras con los compositores, así como compusiste el canto, el corrido José Alfredo Jiménez, que es un bonito huapango, también compones el canto a Julio Jaramillo con el estilo de Julio Jaramillo, con el retinto, o sea, se oye de verdad muy Julio Jaramillo, muy de aquella época. Sí, así es. ¿Nos cantas un Sí. poquito? Un pedacito a ver cómo va, A déjame, ver, si lo pero ponemos aquí, escuchen, déjame ver. escuchen, amigos. Se llama Julio Jaramillo, dice así. Que los amigos sí estarán escuchando esa diferencia entre el canto de José Alfredo Jiménez y el canto de Julio Jaramillo. De verdad, ¿cómo lo consigues? O sea, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo dices tú, ahora voy a componer a tal, ahora voy a componer a cual? ¿Cómo lo consigues, profe? Y esas ideas que no tan fácil surgen a veces, y, no, y a cada quien nos da nuestro pedacito de talento en diferentes causas. Entonces, yo invoco a Julio Jaramillo, invoco a José Alfredo. Oye, José Alfredo, ¿cómo te gustaría que quedara un tema para ti? Por eso le dije: ay, amigo José Alfredo, préstame tu inspiración, tu guitarra y sentimiento para hacer una canción. Wow, pues maravilloso, profe. Sé que más de uno lo estamos disfrutando tremendamente aquí contigo. Y me gusta la parte donde dice, la frase que me gustó de esa canción, que dice, que no muere quien deja el mundo, sino quien no deja huella. Muy cierta, aparte eso es muy cierto. Entonces, no, eso me gusta. Y de Julio Jaramillo, por ejemplo, es ciudadano del mundo, señor de la canción. Sí, sí, se escucha. Dice que tienen récord Guinness en grabaciones. No, y se escucha totalmente, te digo, muy Julio Jaramillo, muy al estilo de los requintos, muy al estilo de aquella época. Oye, profe. Imagínate a mí la experiencia y el reto que tuve de que me lleva a Ecuador. En Ecuador hay escuelas de chamaquitos desde pequeña, temprana edad, para cantar la música de Julio Jaramillo. O sea que un chamaquito de 13, 14 años es un requintazo, un musicazo. Pues se seleccionan los tres mejores de la escuela de Julio Jaramillo y me los ponen de fondo, pero me ponen a mí al frente a tocar unos requintos, los requintos. Digo, oye, digo, les dije así, Julia, le digo, tú me trajiste aquí a, tú haz de cuenta, digo, me andas mandando a vender la hamburguesa a McDonald's, aquí están los grandes músicos, ¿no? Y ellos muy contentos conmigo, porque siempre es el reconocimiento que les doy a ellos, jovencitos, son un talento enorme. Yo admiro mucho y felicito esa escuela de Guayaquil, Ecuador, que prepara gente, de veras, gente, no solamente artistas, personas que piensen, que sientan, que vivan y proyecten lo que están sintiendo. Quien quiera, de verdad, también eso lo logra el profe Fidel, nada más. Él, les digo, da clases de guitarra, él da clases de canto. Ya estaremos comentando de esto. Tengo que hacer un segundo programa contigo. Te tengo que seguir correteando para otro programa, profe. Yo estoy para ti en el momento que tú quieras. Ah, miren, miren qué bonito. Y con el público que tienes, porque tienes un público, digo, el programa que tú realizas es un programa para gente de veras que siente, que piensa, sí, y que le gusta vivir bien y escuchar cosas bonitas. Sí, este grupo de amigos es maravilloso. Profe, mira, yo quisiera seguir platicando contigo, pero ya el tiempo también, pues ya sabes, ese no... El tiempo llega. Yo me quiero despedir con una canción tuya, que, bueno, también tiene una letra que te la grabó la Santanera, que te la grabó Miki Laure, hasta que llegaste tú. Esa, amigos, es de las canciones más bonitas, por lo que dice, y vuelvo a lo mismo, por cómo lo dice, por el romanticismo del maestro Fidel Herrera. Sí, de que esa canción, cuando yo no tenía tiempo de poder mis canciones, porque yo me dediqué a mi docencia al 100%, ajá, yo estaba en mi escuela, entonces, de lunes a viernes la escuela, y tú sabes que todo el movimiento, marcas disqueras de lunes a viernes, claro. Entonces yo nunca tuve oportunidad. Cuando tenía algún día de vacaciones, una cuestión, un día llego y hago mi prueba en usar, antes de que grabara con el tiro, y me dice el señor, ¿cuándo las cantas tú? Hasta que llegaste tú la canté. Yo iba como compositor a ver quién las grababa. ¿Cuándo las cantas tú? Digo, no, es que yo no estaba acostumbrado a cantar solo así. No, es que no sé, me sentía raro. Bueno, una cosa, digo, es que no, como que mi voz no es para eso, no es para componer. Mira, me dice el director artístico de Mohamed Sánchez Mota, no te digo que tiene la gran voz y que toda la cosa, no es, pero aquí tenemos los grandes equipos que hacemos grandes voces. Aquí tenemos unos ingenieros que te hacen tu voz de la... así. Entonces, de aquí te hacemos una buena grabación. Bueno, y me veo todavía titubeante. Entonces, dice, si ahí viene un grupo que la quiere grabar y no me gusta su solista, su intérprete, ¿te puedo llamar? Le digo, bueno, pues está bien, sí. No, pero escuchó Miki Laure. Y dijo, yo la grabo. Y la grabó en 1982. O sea que la pueden encontrar Miki Laure hasta que llegaste tú. Otro día, en una comida, estábamos unas 8 personas en la bohemia en Tula, Hidalgo. Y resulta que estábamos ahí cantando y canto hasta que llegaste tú. Y me dice un amigo, oye, ¿es tu diario? ¿Sí? ¿Me dejarías grabártela? Le digo, pues, ¿con quién cantas? Con Sonora Santanera. Y luego me lo mandaron, se hace el grado, si pueden encontrarlo, hasta que llegaste tú. Sonora Santanera, hasta que llegaste tú, y aparece ahí en YouTube. de un servidor. Ahí va, dice así. Antes en mi vida no existía una razón que me motivara a vivir con ilusión. Nadie había logrado cautivar mi corazón hasta que llegaste tú. Profe, ¿qué canción? ¿Esta por qué la compusiste? Fíjate que esta canción la compuse en el 76, fines del 75-76. Yo ya traía en la cabeza más o menos hacerle algo. Es el 75, nace mi niña, mi primera hija. Uh-huh. Y su madre, una gran persona, gran mujer, un cariño inmenso. Entonces yo tenía esos dos amores, mi esposa y mi hija que me trajo al mundo. Entonces yo quería hacer un tema que encajara en las dos. Pero no sabía ni qué título ni qué momento. De pronto yo estaba dando clase de guitarra en la Casa de la Cultura de Celaya. Celaya, como a las 5 de la tarde terminaba esa clase, era de 4 a 5, y una de mis alumnas me encuentra muy pensativo a medio patio porque estaba coordinando mentalmente mis actividades que faltaban el resto del día. Uh-huh. Cómo organizarlo. Y estaba yo pensativo y llega mi alumna y dice, bueno, maestro, ¿por qué está tan triste? Le digo, no estaba triste. Estaba triste hasta que llegaste tú. Pero ya tengo con quién platicar y ya, mira, ya no soy triste. Dijo, oye, hasta que llegaste tú. Me suena bonito para el título de una canción. Toda la tarde traje cómo hacerla, pero con la intención de que encajara a mi esposa y a mi hija. Y toda la tarde, todavía tenía una clase, un grupo musical de Liste que me contrató como maestro de música de su parte cultural de Liste, de 8 a 10 de la noche. Todavía Celaya era tranquilísimo. 10 de la noche salgo de mi clase, de mi grupo, y voy a mi casa caminando y en la calle pensando, haciendo la letra. Llego a la casa, nada más la escribí y la canté, rápido, así. Ya traías esa inspiración. Sí. Y en ese tiempo todavía yo hacía una canción y la recordaba de momento. Ahorita me cuesta más trabajo aprendérmelas que componerlas. Ay, profe, pues mira, te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros, el haber compartido. Y pues bueno, esta fue una hora maravillosa, fue una hora mágica. Y que siempre disfruto contigo, ¿qué te digo? O sea, siempre tú y yo nuestras charlas, eres un hombre al que le tengo muchísima confianza, una persona de verdad muy valiosa. Y Gracias. un gran amigo, un gran amigo. Yo sí, pues ya sabes que es que de las personas que la vida le pone a uno para que la vida tenga más valor. Gracias. Gente como tú le da más valor, son acciones a la vida, acciones muy grandes y muy fuertes que nos fortalecen y nos hacen sentir que somos importantes, porque sí. Alguien como tú nos toma en cuenta, y así como la gente que nos escucha, ojalá y nos tomen en cuenta y aprecien nuestra música, la hagan de ellos, porque la música, dice Martín Urieta, las canciones son nuestras cuando las componemos, cuando ellos salen a la luz pública, son del pueblo. Pero dice, como decía Machado, lo que pierdes de que a veces no sabes de quién es, lo ganas de eternidad. Lo que pierdes de gloria, lo ganas de eternidad. Eternidad. Profe, te agradezco Así. Mucho y yo sé que vamos a estar juntos en otro programa. En esos momentos difíciles de pandemia, yo les recomiendo que les digo muchos cuidados y poca presión. Hay que cuidarnos mucho. Pero no hay que estresarnos, ¿sí? Hay que ocuparnos, no preocuparnos. Escuchen buena música, tengan sus charlas a la gente que nos escucha, que se preocupe la muerte por nosotros, no nosotros por la muerte. Claro. Va a llegar en su momento, no hay que buscarla, no hay que exponernos, pero tampoco hay que tenerle miedo. Solamente muere bien quien vive bien. Sabe morir quien sabe vivir. Y no se preocupen por esa cuestión, ocúpense, cuídense, quédense en casa, escuchen buena música. Olvídense de las noticias de todo el día de pandemias, eso nos acaba, nos baja nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Escuchen buena música, algo que nos alegre, que nos haga reír, y el que te ayuda a reír te ayuda a vivir. Busquen cosas que les nutran a su vida, que les quiten el estrés. Ocúpense, cuídense, quédense en casa, pero no se estresen, ¿sí? Así que vivan mucho tiempo. Claro que sí. Pues gracias, profe, y nos vemos la próxima. La próxima. Saludos a toda la gente que nos escucha. No se me estresen. Vivan la vida. No, ¿cómo se dice? Hay que morir viviendo y no morir en vida. Claro que sí, profe. Hasta luego. Adiós. Gracias, maestro Fidel Rivera Vargas, por esta entrevista aquí a De Cine y de Música. Yo he tenido la fortuna de estar con él en sus clases de canto y de guitarra y me impresiona ver esa entrega que tiene a su profesión, a su materia, que es la música, y cómo logra que los alumnos también se entreguen a esas clases, que los alumnos también se olviden de todo y busquen perfeccionarse ellos mismos. Y no cualquiera lo logra, por eso les digo que él tiene algo, él tiene un toque especial, él tiene ángel, él tiene esa visión para la música. Y él ha compuesto varias canciones, Causa y Remedio, Sueños Fallidos, Cuando te encuentro, me encuentro, Despacio que voy deprisa, Como si me quisieras y Yo quiero contigo, aunque falta mencionar otras más. Y bueno, ya nos contó también cómo es su paso por el mundo de la música, cuáles han sido sus anécdotas y sobre todo los personajes que él ha ido conociendo a lo largo de esta gran trayectoria musical. Y bueno, amigos, antes de despedirnos, quiero agradecerles como siempre la preferencia por estar aquí conmigo y que vayamos haciendo juntos estas charlas. Muchas gracias por estar conmigo, ya saben, y Sabrí. También quiero mandar muchos saludos a Andrea y a Edith, que siempre están conmigo y que siempre me escuchan. Gracias por ser parte y fans de este programa también. Muchas gracias a todos que aunque no los mencione ya saben que de verdad disfruto estar aquí con ustedes y me gusta cuando me dicen sus comentarios y me sugieren temas, que si quiero hablar de tal personaje, que si quiero hablar de tal película. Claro, claro que vamos a darle gusto a todos ustedes porque este programa es por ustedes. Y finalmente surgió así porque pues en estos días quería comentarles de cine, quería comentarles de música. Y poco a poco se han ido generando ya estas charlas ya de manera permanente, que yo espero todavía estar con ustedes mucho tiempo, ya sea por estas pláticas o por algún otro proyecto de los que vayan surgiendo o se vayan retomando. Pero bueno, por el momento me despido. Les agradezco nuevamente que están aquí. Les agradezco que sigan y se comuniquen conmigo, ya sea que me dejen los comentarios en esta página o por las mismas redes sociales en las que les envío el enlace para el programa. Los voy a dejar con una canción muy bonita del maestro Fidel Rivera. Se llama Causa y Remedio, para que escuchen la letra y la guitarra. Un beso, un abrazo con su debida distancia y nos encontramos la próxima. Cuídense, cuídense, cuídense mucho, por favor. De cine y de música. En cambio que el motor de tanta gente, cada quien habla del camino, ¿cuál es? ¿Qué es el amor? Pregunta incierta de respuestas diferentes, que hasta el más cuerdo lo convierte en un demente. Es la locura solo el límite de amar. ¿Qué es el amor? No me preguntes que no estoy en mis cabales. Ha sido causa y el remedio de mis males. Si he de morir me quiero de esa enfermedad. No me importa definirlo, solo quiero junto a ti poder vivirlo, que seas el todo de mi vida y mucho más. Causa y el remedio de mis males. Si he de morir me quiero de esa enfermedad. ¿Qué es el amor? A estas alturas no me importa definirlo. Tan solo quiero junto a ti poder vivirlo, que seas el todo de mi vida y mucho más.